mi interior. Cada instante escucho tu voz, la melodía de una pasión. Quiero escapar contigo de este lugar prohibido y decirte mil veces más. En mi habitación, tu imagen habita mi interior. No dejo de pensar en ti desde que te conocí.